Bendito Padre, que tu presencia y tu Espíritu Santo hagan de nosotros su hogar y que podamos experimentarlo y podamos, Señor, dar fruto para tu honra y tu gloria. Que tu Espíritu nos guíe y podamos aplicar esto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hacer algunas aclaraciones antes de continuar. Saben que normalmente vamos todo un libro, pero ya que la semana pasada celebramos el Día del Niño, ya que esta semana sigue el Día de la Madre, decidí que iban a ser 3 semanas dedicadas a la familia en general. No es... se me hace que es bastante difícil forzar la Biblia para que diga algo del Día de las Madres, pero así que vamos a hablar más de las mujeres, más allá que son, si son mamás o no. Entonces vamos a tener esta semana, esta segunda semana, vamos a hablar de los elogios que hace el rey David, bueno, todavía no es rey, pero va a ser a una mujer. Y bueno, vamos a enfocarnos obviamente en cuáles son las razones por las que David elogia a esta mujer. Aunque leímos únicamente los versículos 32 y 34, todo el capítulo, quizás menos el primero y el último versículo, cuentan esta historia. Entonces, los invito para que cuando lleguen a casa lean todo el capítulo 25. No lo voy a leer todo, seleccioné las partes específicas para poder acomodar todo en este sermón. Entonces, yo les voy diciendo qué versículos son los que estoy utilizando y vamos a ver qué es lo que vio David en esta mujer que se llamaba Abigail para elogiarla. Y como dije hace rato, el mensaje no está limitado a las mujeres. Yo creo que los hombres podemos aprender. Las mujeres pueden aprender ya sea que estén casadas o no estén casadas. No es un sermón feminista, no es, es la palabra de Dios que hemos estado orando porque Dios nos mantenga en su palabra más allá de las corrientes que fluyen en nuestra sociedad. Y creo que es bueno, o sea, creo que la Biblia en realidad habla a la mujer y reconoce cuando una mujer hace algo bueno, como lo vamos a ver en este capítulo. Los hombres, Los hombres podemos aprender de las virtudes de Abigail, porque yo creo también que Dios no dice las mujeres deben tener estas virtudes, estas cosas buenas, y los hombres tienen que tener otras. Yo creo que todos podemos aprender de Abigail. Y diferentes roles, es complicado, no me voy a meter en todo esto, pero digamos, para ser hijo de Dios, hija de Dios, Dios nos pide lo mismo, aceptar a Jesús, que el Espíritu Santo esté en nosotros y que produzca fruto. Pero vamos a ver que lo que hace Abigail hoy es digno de reconocerse y por eso vamos a verlo. También hay que ver, como hombres, los errores de Nabal y quiero aclarar algo. Hay un jugador de tenis que se apellida Nadal. Y cada vez que lo leía, en mi mente llegaba Nadal. Parte porque tengo un poco de dislexia, entonces no a veces la veo al revés. Si digo Nadal, es Naval. Perdón, y lo aclaro desde ahora. Tenemos que aprender de los errores del esposo de Abigail, que se llama Nabal, y de la actitud de David. También hay que reconocer que David actúa sabiamente y los aciertos de Abigail, obviamente, tenemos que tomarlos en cuenta. Para que entremos en un contexto de dónde se sucede la historia, en Samuel, 1 Samuel, Antiguo Testamento, Saúl en estos momentos es rey de Israel y está persiguiendo a David porque el Señor ha dicho que David va a ser el próximo rey, porque el pueblo quiere más a David que a Saúl. Cuando hay victorias, recordemos que la historia comienza cuando David derrota a Goliat y Saúl queda impresionado, pero cuando regresan al pueblo, a la ciudad, todos están gritando algo como Saúl derrotó a sus miles, David a sus 10,000, ¿no? Cada vez que iba a una batalla pasaba algo así, entonces empieza a sentir celos, se da cuenta que su hijo no va a ser el próximo rey y entonces empieza a perseguir por celos, por amargura a David. David y sus hombres, David no está solo, está huyendo. De hecho, el capítulo anterior habla de David que tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero reconoce que es el rey, que Dios lo había ungido, entonces no lo mata. David también, cuando está en el desierto, vio a los hombres de Nabal, a este hombre que se le va a acercar, y los protegió. Ellos estaban con el ganado. David y sus hombres les dijeron, sí, pueden tomar del pasto, pueden tomar del agua. Ya ven que era algo preciado, no es como no te metes a mi tierra para comerte lo que va a ser para mis vacas, ¿no? David le dice, no hay ningún problema. Y entonces, de alguna forma, Nabal y sus hombres están endeudados con David. David, estando en esta situación de huir de un lado para otro, no tiene mucha comida, no está como en el palacio, ya no está en el palacio, entonces hay escasez de comida y por eso es que se acerca a Nabal, a los hombres de Nabal y le dicen, mira, díganle que nosotros les echamos la mano, literalmente, ahora, si tienen algo para nosotros, no le dice qué es, nada más, si tienen algo, por favor, ayúdenos. Y Nabal, cuyo nombre significa necio o bruto, dice, no, hay muchos que están pidiendo y quién sabe quiénes sean ustedes, ¿no? Es como que me remordió la conciencia porque a veces ay, hay tantos vividores, ¿no? Que están no queriendo trabajar. Es más o menos la actitud de no es más o menos, es la actitud de Nabal y les dice, no, ¿saben qué? Váyanse. Abigail, la esposa de Nabal, se da cuenta de esta situación y sabiamente actúa y cambia toda la historia y cambia para bien. Para que sea más fácil recordar, he dado cada punto de este sermón, un principio con una E, unas características de Abigail que empiezan con E. No, no hago normalmente esto, pero ayer tuve más tiempo y me puse a... Dije, vamos a cambiar los títulos un poquito. En primer lugar, es encantadora. La primera E. Por dentro y por fuera, vamos a ver. La segunda, escucha. Escucha. Tercero, emprende con enfoque. No emprende nada más. Sabe a lo que va a estar. Emprende y sabe a dónde va. Por último, expresa sus ideas y es entendida. Entonces, bueno, encantadora, escucha, emprende y expresa sus ideas. Y al final es elogiada, que también coincidió. Esa no la busqué. Y, ah, mira, coincidió con que era una E. Vamos a ver versículo 2. Dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, las cuales esquilaba, es decir, les cortaba el pelito o la lana, en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa, Abigail, era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Versículos 2 y 3. Abigail es descrita como una mujer bella e inteligente, como ya dije hace rato, encantadora, por dentro y por fuera, dice que era bella, pero a pesar de que dice que es bella, todo el capítulo se va a enfocar en la parte interna de Abigail, no va a hablar más de su belleza exterior, simplemente en las acciones que ella realiza en esta circunstancia. Pero a pesar de ser inteligente, estaba casada con un hombre insolente, rico y bruto, como traduce Peterson este versículo, bueno, la descripción de Nabal. Y sabemos, por lo que dice Salomón en Proverbios, que la belleza externa no vale mucho. Es buena, hay que aprovecharla cuando uno es guapo, cuando uno está en su juventud, cuando uno ya pasamos esta etapa, bueno, pues hay que, ay, así fui yo alguna vez, ¿no? Pero dice Salomón en Proverbios 31, cuando de hecho habla de la mujer virtuosa, engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Y veremos que Abigail va a ser alabada, va a ser reconocida por David, porque sus acciones nos permiten ver que de alguna forma ella teme al Señor, conoce al Señor. Aunque es descrita como una mujer bella, el texto se enfoca, como ya dije, en el carácter interior. Es decir, el carácter que ella tiene es algo que a veces hemos olvidado, construir carácter en las personas. Nos fijamos mucho en la disciplina, en los logros, pero no en el carácter de las personas. Al final, ella va a ser elogiada por el que va a ser el próximo rey, es decir, David. Es evidente que Abigail no confió excesivamente en su apariencia exterior. Trabajo en la universidad, ya saben, y hay unas chicas, especialmente chicas, que dicen que están estudiando MMC, Mientras me caso, exactamente. No entran a clases, están muy coquetas ahí en la cafetería y confían en su belleza externa. Y Abigail era hermosa, pero no se confió en eso, no lo dejó allí. Ella cultivó el carácter. No dejó que lo temporal interfiriera con lo permanente. No estoy diciendo con lo eterno, pero con lo permanente, con lo que uno trae el resto de su vida. Y no soy determinista, pero yo creo que los papás, en este caso, tenemos mucho que ver en la construcción del carácter de los pequeños. Así que si tenemos pequeños, algunos papás, abuelitos, tíos, ayudemos en la construcción del buen carácter de las personas. Y unos podemos pensar, bueno, si era inteligente, ¿por qué se casó con un bruto? Yo me hice esa pregunta. Y es muy probable que ella no haya tenido la oportunidad de escoger a su marido. En aquellos tiempos, los matrimonios se arreglaban, algunas veces se siguen arreglando, y Nabal, siendo un hombre rico, probablemente tenía muchas mujeres donde escoger y a muchas personas a las cuales convencer con sus riquezas, con sus dotes para sus hijas. Entonces, ella no tuvo, a pesar de ser tan inteligente y como era bella, pues le gustó a Nabal y él probablemente ni siquiera se fijó en la belleza interna, únicamente en la belleza externa. Y sabemos que era rico, dice que tenía 1,000 cabras y 3,000 ovejas. Abigail no solo era encantadora físicamente, pero el carácter que va a mostrar la va a hacer encantadora también por dentro. Una mujer verdaderamente encantadora. Y lo primero que dice el texto es que es una mujer que sabe escuchar. Escuchemos versículos 14 y 15. Uno de los criados avisó a Abigail, esposa de Nabal. Y este es el mensaje. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Nabal, como ya he dicho, su nombre significa necio o bruto, era tan bruto que no se dio cuenta de lo que sus propios siervos se estaban dando cuenta. Él, es decir, Nabal, había cometido un error muy grave al negarse a ayudar a quienes ya lo habían ayudado. Los siervos, y hay que aprender, los hombres hay que aprender de los siervos, se dan cuenta de esto y, bueno, no dicen, pues, ni modo, ¿no? Es lo que dijo el patrón. Ellos van y le dicen a la patrona, le van y le dicen a la esposa de Nabal, porque saben que ella probablemente los va a escuchar. Nabal no sabía escuchar. Ella sí, Abigail. Ella no permitió que su rango social interfiriera para escuchar a la gente inferior. Es como, ah, ¿por qué voy a escuchar a mis siervos? Porque ellos son los siervos. Pero ella dice, bueno, son personas que debo escuchar. Y ellos saben que las va a escuchar, entonces se acercan con ella y le dicen, mira, ellos nos trataron bien y ahora que vinieron, tu esposo los trató mal. Esto me hace recordar de un hombre, cuyo nombre no quiero decir, que queriendo sorprender a su esposa le dijo una vez, en un aniversario o algo por el estilo, sé que has sido muy buena conmigo, así que pídeme lo que quieras y lo voy a hacer. Y lo haré con mucho gusto, también dijo él. Ella le dijo, bueno, me gustaría que me escucharas. Y el hombre les dijo, no, no, no, en serio, dime lo que quieras. Evidentemente, Nabal tenía ese problema y yo creo que algunos hombres debemos aprender de esta situación. Y cuando hablamos de escuchar, como vamos a ver con ella, tenemos que entender que va acompañado con discernimiento. Es decir, vamos a escuchar y seguramente Abigail escuchaba muchas cosas, pero no a todo se le puede dar el mismo crédito. No todo podemos decir, es cierto, tenemos que corroborar lo que nos están diciendo. Esta semana, por ejemplo, alguien me envió un supuesto correo en donde decía que había habido un atentado contra el presidente de la República. La tentación es nuevamente mandarlo porque es sensacionalista, pero dije, no, vamos a ver, actuar con calma porque hay que corroborar antes. Y busqué en los principales diarios y no decía absolutamente nada. Dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no, que vencí y fue de mis pocos aciertos, yo creo. Pero hay que discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Lo que hay que mantener y lo que hay que desechar. El mundo en que en el que vivimos existen muchísimas voces, especialmente ahora que tenemos tantos medios para comunicarnos. Por todos lados nos llegan chismes, nos llegan comentarios, y algunos son chismes y algunas cosas son verdaderas. Hay que saber discernir. Porque en medio de todas estas voces está la voz de Dios que habla a sus hijos y a sus hijas. Y tenemos que aprender a escuchar y a seguir su voz. Y no nada más seguirlo, sino hacer propio el mensaje de la palabra de Dios. Porque de lo contrario va a ser como lo que dijo Salomón. El malvado hace caso de los labios impíos y el mentiroso presta oído a la lengua maliciosa. Proverbios 17. Nabal había escuchado el mismo mensaje que escuchó Abigail, pero decidió no hacer caso y escuchar la voz de su mal juicio, mostrando que era un necio. Abigail escuchó y actuó. Y vamos a ver cómo es que actúa, versículo 18 en adelante. Sin perder tiempo, y esto es importantísimo, sin perder tiempo, Abigail reunió 200 panes. Fíjense las cantidades, no es cualquier cosa, no es como, tengan aquí una tortita. 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de uva pasa y 200 tortas de higos. Bastante comida. No me dio tiempo de investigar el tamaño del ejército de David, pero dije, bueno, yo creo que era proporcional. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, les dijo a sus criados, adelántense y yo los sigo, no los envía solos. Pero a Nabal, su esposo, no le dijo nada. Montada en un asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio a David y sus hombres venían en dirección opuesta. ¿Qué venían en dirección opuesta? De manera que se encontraron. Bueno, un texto complicado. Abigail pudo haber escuchado y haber dicho, bueno, pues ya mi marido dijo y ni modo. Era fácil no tomar... deshacerte de la responsabilidad es lo más fácil para todos nosotros, es no tomar toda responsabilidad. Pero ella discierne la seriedad de la situación, lo grave de la situación, y dice, sin perder tiempo, ella sabía qué debía hacer. No era como, ay, ¿a quién le pregunto? ¿Qué voy a hacer? Y es bueno preguntar, no digo que no debemos preguntar, pero en este momento ella se dio cuenta que era muy, muy grave lo que estaba pasando y emprende una serie de acciones. Piensa y sabe cómo y cuándo, bueno, cuándo y cómo actuar, en ese orden. Pero estos versículos nos presentan también una parte difícil, y es que no le dijo nada a su marido. Y entonces como iglesia debemos ver, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Y obviamente no se trata de justificar que las mujeres oculten a sus maridos, ni los maridos a las mujeres, porque ocurren las dos direcciones. Tampoco es una excusa para contradecir arbitrariamente a la pareja. Debemos tener mucho cuidado. No es la enseñanza bíblica y no es lo que debemos predicar. En este texto sucedió y debemos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucedió? Porque tanto los secretos como las confrontaciones arbitrarias no ayudan a construir ninguna relación, ni el matrimonio. Al contrario, lo van destruyendo. Y entonces, ¿por qué Abigail, una mujer virtuosa, lo hizo? Bueno, porque ella reconoció que era una verdadera emergencia, que en ese momento no era prudente tratar de hacer entrar en razón a su marido. Eso hubiera hecho que ella perdiera tiempo. Dice que actuó de inmediato y luego se entretiene 3 horas para tratar de convencer al marido y el marido le dice que no, le arruina los planes. Pero no, era un factor de vida o muerte y el tiempo era vital. Y no es lo que estoy diciendo yo, es lo que va a decir el texto más adelante. Leemos en el versículo 22 que David ya iba en camino a la casa de Nabal con la intención de destruirlo todo. Dice, no le hubiera quedado ni un hombre vivo. El versículo 36 nos va a explicar por qué no habló con Nabal. Que dice, mientras Abigail estaba humillándose y hablando con David, Nabal, el bruto, se emborrachaba. Y esa era la razón por la que ella no podía hablar con él, porque hablar con un borracho es perder el tiempo. No, no lo vas a convencer. De hecho, dice que Abigail le va a decir el día siguiente cuando ya está sobrio. Y bueno, le dice, y bueno, para sorpresa de ella, se muere inmediatamente, aparentemente algo en el corazón, ¿no? Pero bueno, tampoco se trata de saber, ah, mi marido es diabético, le voy a hacer un... No, no, no, no se trata de eso. Ella fue prudente, sabía que era una emergencia porque podían matar a todos, incluyéndola a ella, y sabía que perder, que hablar con él, con su marido en ese momento no era, no iba a dar fruto. Y el cristianismo, la Biblia, no promueve actos de rebeldía en el matrimonio. En ningún sentido, ni de hombre a mujer, ni de mujer a hombre. Pero hay que reconocer que existen situaciones en que la integridad de algún miembro de la familia está en riesgo. Y es entonces necesario actuar. Es decir, no se debe una obediencia ciega al marido. Y yo creo que a la iglesia hemos errado en esto. Y lo quiero decir con mucho cuidado. Porque sí, Dios ha puesto al hombre como cabeza. Pero los hombres a veces hemos tomado esto tan a la ligera que soy un dictador, lo que yo quiera. Y no debe ser así. Y es mi deber como pastor recalcar la importancia del discernimiento. No cualquier situación merece ocultar la información ni ser arbitrario en la toma de decisiones, sino después de haber reconocido que es una verdadera situación extraordinaria. No es una excusa para decir, bueno, entonces si están en desacuerdo, tú haz lo que quieras, al fin Dios te da permiso. No se trata de eso. Hay situaciones en las que verdaderamente la vida de alguna persona está en peligro y es necesario desobedecer las cosas. Cuando sabes, por ejemplo, que alguien tiene una, que le están golpeando, hay cantidad, no, no chequé, pero hay cantidad de niños y de esposas muertas por abusos. Y desafortunadamente hay muchos pastores, tú quédate en tu casa, tu deber es someterte al 100%. No, vemos el ejemplo de Abigail que a ella la van a matar, a todos los siervos de Nabal los van a matar y decide actuar. Pero es una situación muy, muy extraordinaria. El discernimiento, no empieza con E, pero el discernimiento es algo esencial para saber escuchar. Entonces, la sociedad, y esto hay que tenerlo claro, porque la sociedad en estos momentos nos dice, especialmente a las mujeres, que la virtud consiste en tener el valor para tomar la decisión y hacerlo. Pero no nada más es tener el valor, sino antes de tener el valor de saber discernir. Porque saber discernir es difícil. ¿Cuántas veces nos vamos a la cama en la noche y, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y hay que sopesar las cosas. Y hay que ponerlas en manos de Dios. Entonces, no nada más es tener el valor y enfrentarse, sino hacerlo cuando la situación verdaderamente lo requiere. Y es exactamente lo que hace Abigail, y después de eso emprende la obra, no nada más como ya tengo en la mente lo que va a hacer, sino que pone manos a la obra. Dice versículo 25 que se encuentra con David y dice: No haga usted caso de este grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a sus mensajeros que usted, mi señor, envió. Pero ahora el Señor le ha impedido a usted, y cuando dice el Señor habla de Dios, de Jehová, ha impedido derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos, tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido que sus enemigos y todos los que quieren hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados que lo acompañan. Abigail habla bien. Abigail sabe expresarse, expresa sus ideas. Y es justa cuando dice las cosas. No está tratando de balconear a su marido. No es como, ah, él es muy malo, pero yo soy muy buena. Ella dice, él es malo, es necio. Y perdón, porque se va a disculpar, porque yo no escuché, yo no me di cuenta cuando ellos estuvieron aquí. Lo que implica que ella pudo haber de alguna forma interferido para que la decisión fuera diferente. Pero ella no está tratando entonces de echarle toda la culpa al marido, está siendo justa. Y en la iglesia también a veces, no a veces, debemos tener siempre en cuenta esto. hay también cantidades, no somos, en este momento somos una congregación, pero hay historias verdaderas de iglesias en las que hay ancianos, diáconos y pastores en que la mujer piensa, hay que mantener la integridad del padre, hay que guardar, hay que no pierda la gente respeto, y muchas veces al precio de la salud de sus propios hijos e hijas. Hay personas que no, ¿cuál es la palabra? Que no denuncian los abusos que están sucediendo en casa, y esto no es saludable. Dios no le gusta eso. Es un tema muy delicado. Pero cuando algo está sucediendo así, hay que hablar. Mira, mi esposo es así. Y no se trata nuevamente de balconearlo, sino de buscar una buena solución. Ella no está diciendo, castiga a Naval y a nosotros déjanos libres. Ella cuando está hablando está tratando también de que Naval sobreviva. No le dice, bueno, llévatelo preso a él porque él es el malo. No, ella está diciendo, mira, no me di cuenta. Y es difícil tampoco estar acusando por cada cosita que hace el marido o la mujer, ¿no? Hay que tener cuidado, pero hay que hablar. Ella en el versículo 28 va a pedir disculpas, dice, discúlpame también a mí. Ella considera un error el no haber estado presente. Pero bueno, no sabemos más circunstancias, pero nuevamente, no se trata de balconear, no se trata de inculpar al otro, se trata nada más de decir la verdad tal cual es y buscar justicia. Buscar que él, nuevamente, ella no está tratando de que él sea el castigado, sino está tratando de salvar toda la situación. Y al hacerlo también está tratando de que David no derrame sangre inocente. Ella es muy sabia. Sabe las intenciones de David. Sabe que David va a matarlos, por eso actuó rápidamente. Y sabe que si lo hace David, que ella, aunque no es rey, ella va a decir, cuando usted sea rey, acuérdese de nosotros. Ella de alguna forma ha entendido la voluntad de Dios, es impresionante. Nadie le ha dicho eso, Dios no ha hablado con ella, bueno, no sabemos, pero le ha revelado que él es el próximo rey. Es una mujer muy, muy entendida. Y llega con él con regalos. Y bueno, las mujeres podrían darnos muchos regalos y nos van a hacer felices todo el tiempo. No es cierto. pero ella toma la iniciativa, no se queda y sabe cómo hablar y sabe qué presentar para lograr esta reconciliación. Ella es elocuente cuando dice sus palabras. En donde trabajo hay una maestra que habla muchísimo, exageradamente, todo el tiempo. Cuando estás con ella, y a uno de mis amigos le gusta la maestra. Y una vez dije, ¿pero si aguantarías estarle escuchando todo el tiempo? Y me dijo, no, nunca lo había pensado, pero creo que no. Hay que saber hablar con elocuencia. Los del centro del país somos muy callados en general, pero hay que saber cuándo hablar. Y no estoy diciendo que hay gente que sí le gusta que su marido, que su compañero, hombre o mujer, hable mucho porque él es callado. Está bien, no estoy diciendo que... Pero cuando hablemos cosas serias, hagámoslo con elocuencia. Y finalmente llegamos a la conclusión, que son los elogios de David. A partir del 32, David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro, y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal. Pero te digo que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro para mañana, ya no le habría quedado vivo a Naval ni uno de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. David, que es el ungido de Dios, se da cuenta de la gran obra que ha hecho esta mujer. Y aquí es un mensaje para los hombres, démonos cuenta de lo que hacen las mujeres. A veces llegamos a casa en la noche, en la tarde, y como, ¿pero por qué está todo regado? Y no te das cuenta, quedémonos un día en casa y veamos de las buenas decisiones que toman las mujeres, de las cosas que hacen las mujeres. Y nos cuesta trabajo, o sea, es difícil para nosotros, perdonen las mujeres. David se dan cuenta del encanto del encanto interior de Abigail, de su capacidad para escuchar, del valor que tuvo para emprender las cosas y de lo enfocado en que estaba para hacer las cosas y de su forma en que expresó todo esto. Ella ha intentado salvar a la casa de Nabal y evitar el derramamiento de sangre inocente. Ahora Abigail es elogiada por David, que será el próximo rey de Israel y que los historiadores y los mismos israelitas siempre van a considerar como el mejor rey de todos los tiempos. Siempre que comparan, están esperando a alguien que se parezca a David, a alguien que se parezca a David. Y como ya dije, Nabal, cuando se entera de todas estas cosas, se muere. No lo soporta, es tan grave, muere instantáneamente. Así que es viuda y David, siendo esto, termina casi como un cuento de hadas, le pide que se case con ella. Con él, perdón, sí. Le pide a ella que se case con ella. Él, David, reconoce a esta mujer por todo lo que ha hecho. Y yo creo que hay más cosas que podríamos aprender, pero la Biblia no nos dice. Y espero que todos podamos aprender de ella para la honra y gloria de nuestro Padre. Amén. Señor, gracias por historias como esta que nos hablan de la importancia de conocerte, de escuchar, de ser bellos por fuera y por dentro, más por dentro, por fuera no tenemos mucho que hacer, pero ser bellos por dentro, de hacer cosas, Señor, de emprender cosas en tu nombre, para justicia, Señor, para salvación. Ayúdanos a hablar también elocuentemente, saber decir las cosas con prudencia. Señor, porque en todo esto buscaremos paz, buscaremos tu reino y gente va a ser impactada. Gracias nuevamente, Padre bendito. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Amén.